Ahí quedaba la música de la cortinilla de comienzo de una nueva serie de la Gran N dedicada a la parte de los superhéroes Marvel en televisión llamada Luke Cage. Hablaremos de la música de esta serie que ha salido recientemente de Netflix en este programa, en esta entrega de sinaudiencia.com que se llama número 705 y teniendo a la vista, a 48 horas vista, una edición número 49 del Festival de Sitges. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. En teoría es el último programa antes de que empiece el Festival de Festivales y vamos a, digamos, a dejarnos influenciar por esa proximidad temporal del festival y también otro de los contenidos que vamos a tener esta semana en Sin Audiencia va a ser, aparte de que nos vamos a poner al día con esos eventos en los que vamos a participar en la semana que viene allí en el festival, pues también vamos a dar una previa, unos apuntes interesantes de algunas de las cosas que vamos a poder ver a priori en los primeros días del festival y quizás hasta la mitad de la semana aproximadamente. Sí, también vamos a dar algunos de los títulos que creemos que pueden ser importantes de ver en el festival, aunque claro, con más de 150 películas resaltaremos alguna y puede que luego nos equivoquemos en lo que aconsejamos, porque ya sabemos que a priori Jugamos a priori, jugamos, claro, la palabra lo es dice como una todo. quiniela. Exacto. Y luego también de los eventos o de las proyecciones que hablaremos en Sitges, también hablaremos de algunas gratuitas, que eso también es importante. Exacto, y de Que los. sabemos que no todo el mundo está pasando por un momento en el que pueda efectuar dispendios Elevados, elevados, y entonces, bueno, exacto. pues también ofrece algunas cosas interesantes en versión gratuita que también se pueden aprovechar estos días en el festival. Exacto, que también se pueden, incluso aunque tú seas uno de esos que compra entradas, también entre película con entrada y película con entrada puedes Evidentemente, o pasarte por sea. alguno de los espacios gratuitos que este año pues hay alguno más que otros años o que se ha implementado, porque sí que es verdad que hay abiertos varios espacios en Sitges 2016 para recibir público con este tipo de entrada, 0 euros, pero bueno, eso lo vamos a ir comentando durante el Y programa. de hecho, hablando de cosas gratuitas en este Sitges 2016, recordad que el sábado 15 de octubre, Sin Audiencia emitirá desde el Festival de Sitges, hará un programa en directo y que será a las 2 y que la entrada es gratuita. Eso sí, es gratuita, pero tenéis que poneros en contacto a través del libro de visitas o de alguno de los mails que hemos dejado en la web para que os cojamos los datos para poder acreditaros para entrar en el Hotel Meliá Sitges en la sala donde haremos el programa. Porque si no nos dejarán pasar, entonces ya sabéis, si queréis ver un programa de Sin Audiencia en directo, posiblemente os obliguemos con trapos húmedos a que habléis y digáis algo en antena también. Por supuesto, porque ese es uno de los problemas que Sí, tiene ir a ver radio en directo, claro, siempre hay ronda abierta de micros para que digáis la que igual vuestra. se te pasa el micro por delante, pero bueno, son En fin, cosas del directo. pues vamos a empezar con el libro de visitas, ¿por qué Muy no? bien, sí. Porque ya sabéis que es una sección habitual, que es muy interesante porque escribe mucha gente. Y es nuestra forma un poco de contacto directo con la gente del otro lado. Correcto, es nuestra retroactividad, ¿no? Ahí. Entonces empezaba con la Blanca, animando el cotarro con un post muy interesante, una entrada que se titulaba El cocherista fantasma. ¿A qué viene esto? Pues que, si no me equivoco, en la cuarta temporada de S.H.I.E.L.D. Sí, de agentes de SIL, ajá. han incorporado, pues, no al motorista, sino al cocherista fantasma, que por lo que se ve tiene ya su aparición en los cómics Marvel. Sí, señor. Y bueno, pues con la Blanca, la verdad es que suelta una buena cantidad de bilis, da sus razonamientos, evidentemente, ¿por qué no al cocherista fantasma? Y yo creo que es una entrada muy interesante de leer y que os recomiendo fervientemente. Porque además, a raíz de esta entrada, luego ha habido tres entradas más en que los señores Unai, Couros el Gris y Cola Blanca han recomendado vídeos de YouTube para ilustrar al cocherista fantasma. Entonces es muy curioso porque, por un lado, primero Unai nos dejaba el vídeo de los desgraciados coches chocones, luego Couros nos ponía Vaqueros Musical, Pamela Chu, y Cola Blanca recurría a un clásico, Los Bravos, La Moto. Vaya Que si no me tela. equivoco es aquella. Quiero una motocicleta. Que me sirva para correr. Con ese acento y así. Una guiri. Camiseta. Sí, porque el cantante de los Bravos era Guiri. Exacto. Y la camiseta creo que llevaba el número 10. O sea, oye. Magnífico. Sabes que interpretas muy bien a los Bravos, tío. Yo soy un. Tú eres un talento oculto que en algún momento habrá que es. Yo que soy es un hombre del Renacimiento. Ahí te he visto. Luego, por otro lado, Manu69 nos hacía un pequeño apunte sobre The Veteran. Y es que dice que ya se estrenó en Corea su segunda parte este año. Joder. Y que se nota el éxito que tuvo la primera parte en ese país. Y dice que no es la primera vez que este director, Ryosen Wang, tiene un gran éxito, ya le pasó con The Berlin. Sí, Berlin Files. Sí. Y bueno, pues ese apunte nos hacía Manu. Luego, Jackal también nos comentaba un poco cómo estaba el divisionado de series, porque es que las series últimamente lo están rompiendo todo. Al final vamos a dejar de ver cine para ver solamente series, porque nuestra vida... Podríamos hacerlo tranquilamente. Es un infierno. Sí, señor. Y comentaba, está muy en sintonía contigo, porque se ha visto el episodio del 1 al 7 de Narcos, joder, le encanta. Yo estoy hasta el 6, o sea, y dice, casi. Papelazo de Wagner Moura, cosa que han destacado mucha gente que ha visto ya la serie. Uh-huh. Está viendo la segunda de Valers y dice que le gustó mucho más la primera temporada, yo solo me vi la mitad de la primera. Y luego dice que el primer episodio de la décima temporada de Big Bang Theory, decepción. Los nuevos personajes, familiares de Penny, no pegan ni con cola y pocas risas. Y bueno, pues luego nos ponía un par de fotos sobre la adaptación de los personajes de Valiant, Bloodshot y Ninjak. Luego Cola Blanca nos decía, chute de series 2, nuevos estrenos. Westworld, primera temporada, episodio 1, piloto. Aburre, más que un especial de Sálvame Naranja, 1 sobre 10. Aquí voy a sentir con duro, Cola ¿eh? Blanca, porque yo he visto el primer episodio de Westworld y creo que se avecina una gran serie. Y luego diré por qué disiento con esta opinión de Cola Blanca, que luego hay otros inaudienceros que se han puesto más de mi bando que el de bueno, Cola Blanca. Hablaremos de esto un poquito más adelante. Sí. Ash vs. Evil Dead, segunda temporada, episodio 1. Dice, lo sé, siento debilidad por este payaso de Ash, me puede. 6 sobre 10. Marvel Luke Cage, que también hablaremos de ella. Sí, señor. Primera temporada, episodio 1, piloto. Aviso, el primero es muy aburrido. 3 sobre 10, o sea que... Está repartiendo estopa. En fin. Bueno. The Exorcist, primera temporada, episodio 2. Lo que prometía en el primero se mantiene en el segundo. 7 sobre 10. Y luego Fear the Hotel Dead, o sea, Fear the Walking Dead. Segunda temporada, episodio doble, 14-15, final de temporada. Yo no sé cómo has llegado aquí con la blanca, o sea, tienes un espíritu de sacrificio inmenso. ¿Cuál es su sinopsis de este doble episodio final de temporada? Adiós, gracias, el final. 1 sobre 10. Bueno, menos mal que se acabó, ¿no? Se podría traducir. Sí, correcto, porque, bueno. Bueno, luego Hallenbeck también decía la suya sobre algunas series. Sobre Quarry dice que coincide bastante conmigo. Hallenbeck y yo se nota que somos de una generación parecida y tenemos gustos comunes. Exacto. ¿Habéis somos visto, como un espejo. Habéis tomado el sol en épocas parecidas. Sí, señor. Luego, por otra parte, el primero de Westworld dice que a él le ha gustado. Y luego Designated Survivor dice, para todos los que apostábamos por Jack Bauer como presidente de los Estados Unidos, nos tenemos que conformar con su otro yo, Kiefer Sutherland, se haga cargo de la Casa Blanca de una manera poco ortodoxa. Un atentado terrorista se lleva por delante a todo el Congreso de un plumazo y tiene que tirar de una especie de banquillo para ocupar el despacho oval. Entonces, bueno, supongo que esto es un spoiler inicial de la serie. Supongo, pero aquí lo he soltado y vale. Si nuestra audiencia suelta spoilers, ¿quiénes somos nosotros para negarles la para mayor? Coartarlos, ¿no? Exactamente. Vale. El alienista se apunta a mi vera y dice que Westworld es la serie con más potencial que he visto en años. Dice más cosas, pero quien quiera que entre en el libro y lea. También voto positivo y más que entusiasta para Westworld de Unai. Y Luke Cage, en cambio, dice que lleva 5 días para ver 3 capítulos, entre resacas y estas, y que es más lenta que la madre que me va a parir, me va a costar verla entera más de lo esperado. Eso es porque no has sentido el ritmo en su espíritu. Lo que pasa es que, serio, con muchos negratas a ti es que te tira mucho. Pero bueno, eso lo hablaremos luego. Negratas y la música que les acompaña, más bien. Pero bueno. Luego tenemos aquí que hacerle publicidad a una aventura de un nuevo portal que se llama terror.team, o sea, las tensiones.team. Es un proyecto web. Es un proyecto web en que participan, habrá gente que conocerá, gente como Reverendo Wilson, como... Terror no podcast, creo, varia gente, pero quien nos toca más de cerca es nuestro amigo Hijon Tichi. Muy bien. De Dentro del Monolito, que también participa en el proyecto. Entonces, su saludo ya lo dice todo, muy buenas cocheristas, y valga el humor por delante. Hoy vengo a dar un poco la chapa con un nuevo proyecto en el que me han metido. Se llama terror.team y se trata de una especie de portal donde un grupo de gente muy preparada y luego yo hablamos sobre el terror en todas sus manifestaciones. Entonces, bueno, dice que tienen desde reseñas de películas inéditas y no distribuidas en España como Savage Land, bueno, a otras críticas de películas, incluso en una sección especial que me parece muy interesante, se llamará Las visiones de Zoltar, donde harán una crítica de una película de próximo estreno sin haberla visto. Y luego, cuando salga la película, comprobarán errores y aciertos sobre la crítica que hicieron a priori. Jugando con el a priori. Sí, señor. Siempre, ¿no? Bueno, y bueno, en fin. Luego dice que está viendo la serie El Exorcista y de momento me parece un outcast en toda regla y no entiendo la relación con la película más allá del nombre y su aprovechamiento comercial. Ganazas de Westworld, que me estáis poniendo los dientes largos. Y bueno, luego hay un vídeo de Orlac sobre el compositor de la música de Twin Peaks. Ajá. De Angelo Badalamenti. Y una... Sí, señor. Muy bien. Es que yo tengo el disco en vinilo, y esto no es farute, ocurrió así, de la banda sonora de la primera temporada de la serie, la del 90. Eres un grande y un melómano. La música está muy bien. Y luego, por otro lado, luego te voy a hacer un atraco con los estrenos, ya verás. Bueno. Sorpresa por sorpresa, y además de una persona que comparte origen contigo, miau, al menos regional. Vale, vale. Y luego dice Sote, da una recomendación. Sote, recordad que es el que nos ha dejado un libro de visitas más guapo que la web de la Casa Blanca. Exacto, y que funciona. Y cuando da una recomendación, sobre todo tecnológica, le tenéis que hacer caso. Dice, por amor de Dios, no actualicéis la aplicación de iVoox. Es una basura infecta llena de public que se cuelga cada 2x3. Vale, la aplicación para móviles, sí, dispositivos sí, entiendo móviles, que es para móviles. Supongo que para Android y sí, a lo mejor también pues para... Para Apple también tendrá sus problemas. Para iOS, ¿es iOS? iOS, sí. Eso. Que los que no somos de Apple, estas cosas no las dominamos demasiado. Yo soy un profano. Pues ya somos dos. Muy bien. Y ahora vamos a ir con los estrenos. Con los estrenos, pues hay algunas cositas interesantes. Claro. Y el atraco. Entonces, el atraco lo voy a dejar para el final. Vale. Tenemos La fiesta de las salchichas, esa película de animación para adultos, de Conrad Vernon y Greg Tiernan, que, bueno, trata pues de que qué pasa cuando los alimentos salen del supermercado y llegan a las casas. Lo que piensan ellos que va a pasar y lo que pasa en realidad, que nosotros lo sabemos, pero ellos, pobres ignorantes, no. Ya, son, digamos que se hacen falsas ilusiones, ¿no? Correcto. Un poquito. Bueno, las voces en la versión anglosajona, pues claro, tenemos... Bueno, tenemos mucha gente que a mí tampoco me hace mucha gracia, pero que son habituales en las comedias de los últimos tiempos. Y que son mediáticos también. Muy mediáticos, pues además cuando se juntan suelen aparecer todos juntos. Me estoy refiriendo pues, al señor James Franco, con Jonah Hill, con Michael Cera. Tenemos a Bill Hader, Salma Hayek, Edward Norton, que pues, habrá perdido. Estos luego, después de doblar, se van de ahí de fiesta al bareto no de quiero hacer comentarios, en fin. Vaya tela. Las voces que habrán puesto en castellano no me las quiero ni imaginar, con lo cual aquí siempre aconsejamos versión original, pero evidentemente cuando son películas de animación que aquí les da por meter a quien les da por meter, más. Luego, por otra parte, tenemos al señor Dennis Gansel, el director alemán, si no me equivoco, de La Ola, película de 2009, que además ya reseñó aquí en su día Javi. Sí, señor. Que iba sobre el experimento que se hizo, la tercera ola se llamaba o algo así, puede ser, bueno, no sé. La ola se llamaba en... Sí, pero el experimento creo que está basado en un hecho real que exacto, se llama la tercera ola, sí, o algo así. Sí, sí, sí. En fin, en un sistema educativo a un grupo de alumnos se les empiezan a hacer una serie de conductas, se les empiezan a imponer una serie de conductas, lo cual acaba degenerando... Bueno, no sé qué programa era, pero que escuchen lo que dijiste buscar de la película si quieren saberlo. Además, súper interesante. Buscador película de sin audiencia, La Ola. Es un director que luego hizo una película de vampiras en femenino, un pelín fallida, que podría haber sido una gran película, que también está reseñada correspondientemente en el programa que no recuerdo... Pero que ¿cuál era el título de la película? La película era We Are the Night. Somos la noche, me acuerdo. Sí, sí. Exacto, que estuvo también hace unos años en festivales y también era de este director. ¿Y qué pasa con el señor Dennis Gansel? Pues que le han dado una película de acción y además con el héroe de acción por autonomía de los últimos tiempos, que es el señor Jason Statham. Toma ya. La nueva parte de Mechanic Resurrection. Y bueno, que además de encabezar el reparto el señor Jason Statham, tenemos por allí desde al señor Tommy Lee Jones, a Jessica Alba o a Michelle Yeoh. Pues reparto interesante, película de acción, Yo, es una película que me llama, tengo cierta debilidad por el señor Statham, aunque a veces también haga truños del 15. Bueno, nadie es perfecto, pero... ni siquiera Statham. Sí, y a pesar de que luego le metan hostias por todos lados diciendo que no sabe actuar, el señor, no sé si fue el señor Cumberbatch o quién fue, pero sí, sí, le meten... Bueno, la cosa es que también Statham pues está, digamos, se desenvuelve con comodidad en un registro. Correcto, él sabe también hacer hay que reconocerlo, lo que ¿no? sabe hacer y lo hace bien. No es un actor de escuela tampoco, de arte dramático. Pero es como si ahora nos pusiéramos a analizar al señor Schwarzenegger como actor de escuela, o al señor Bruce Willis, o al señor Chuck Norris, pero a ver, ¿valen? O al señor Jean-Claude Van Damme, aunque luego la gente... Aunque yo creo que Statham es mucho mejor actor que todos estos que has dicho, ¿eh? A nivel actoral, me refiero. Bueno, a mí me sorprende, de Schwarzenegger siempre me ha sorprendido su vis cómica. Sí. Que es una cosa que yo creo que algún día se le reconocerá, aunque haya gente que se lo reconoce, que es un actor de comedia potente. Aunque, no sé, yo creo que se ha demostrado. De hecho, el señor Stallone fracasó intentando imitar al señor Schwarzenegger. El señor Schwarzenegger, excepto en Junior, hay que decirlo, salió bastante bien parado. Sí. Luego otra película importante del señor Juan Antonio Bayona, viene Un monstruo viene a verme, que además la Sala Fenómena de Barcelona aprovecha, hace varios pases de la película y además en alguno de los pases viene el propio director a presentar la película y aprovechan y en otros pases pues viene la gente de efectos especiales, la gente de producción a presentar la película en los diversos pases. Esto, si entráis en la web de Fenómena, tenéis toda la información por si os interesa asistir a algún pase en el que haya una charla previa contando interioridades del film que presenta Juan Antonio Bayona. El reparto internacional, pues con nombres de la talla de Sigourney Weaver, Liam Neeson o Felicity Jones, o sea que, tenemos ahí una película que puede estar interesante para este viernes que la estrenan. Y luego, El atraco. Vamos a ver, me voy a poner de espaldas, voy a levantar las manos y tú me vas a apuntar con un arma. Yo no sé si tienes devoción o no por un director de tu tierra, ya con una trayectoria amplia, señor de 84 años. Tengo devoción por algunos directores de mi tierra, pero ya alguno de ellos está muerto ya. Bueno, pues este todavía no, es el señor Carlos Saura. Bueno. Si no me equivoco, nacido en Huesca. Sí. Y que ya, él siempre, la temática musical, tanto del baile como de la música, le ha llamado mucho la atención. O sea, yo de hecho, recorriendo un poco su filmografía, me he dado cuenta de que tiene, no sé si se llama Flamenco, un corto de el principio de su carrera que ya se llamaba Flamenco. Y luego rodó la película Flamenco. Sí, en su momento, que lleva unas cuantas ya enlazadas de... Sevillana, se hizo en el año 91, si no me equivoco. Luego tiene Fados, que la hizo hace unos años también, dedicado al mundo de los Fados. Luego la trilogía famosa de Bodas de Sangre, Carmen y el Amor Brujo, con el señor Antonio Gades. Sí. O sea, que realmente el tema musical ha llamado siempre mucho la atención de Carlos Saura. Y, aunque hizo, si no me equivoco, una especie de documental sobre la Expo, De Aragón. La Expo de Zaragoza. La Expo fallida de Zaragoza. Correcto. Ahora lo que saca es J de Saura. Y ¿dónde está la J en Saura? Porque no hay una J en Saura. Bueno, pues la J de Saura está en que es la música de su tierra. Exacto. Y esta vez lo que hace es dedicarle en un documental musical, pues, una hora y media filmada a la J. Entonces yo no sé si se puede sacar mucho de ahí o no. Entonces, viniendo de una persona de la tierra, no sé si quieres decir algo, el atraco es inmenso. El atraco es inmenso y voy a quedar retratado, pero yo realmente tengo una opinión muy formada sobre la J y no es muy positiva, ya te lo digo así. Entonces era parecida a la que tengo yo sobre la sardana. Más o menos. No vayamos más allá. Más o menos porque yo, y me voy a explicar un poco, aunque no del todo, porque tampoco estamos aquí en un programa sobre folclore. Aquí estamos en Sin Audiencia, que se puede hablar de todo. Y sí, folclore sí. También. Vale, pues hablaremos... Aunque posiblemente sea la primera vez. Hablaremos un poquito de folclore. Lo que pasa con la J en Aragón, que la J pues es una forma de música y de cante que hay en varios territorios del Estado español, no solo en Aragón, pero en Aragón como que parece que con el rollo religioso de la Virgen del Pilar y los baturros, las baturras, todo ese pero rollo... Pero ya se le dice Jota aragonesa, precisamente sí, para diferenciar de las Jotas que hay pero por ahí. Existen Jotas en Navarra, Jotas correcto, en Castilla, sí, me refiero, señor. Y en más sitios que igual ni me imagino. Igual hay Jotas hasta en Sudamérica, pero bueno. A lo que vamos, la cosa es que a mí, como persona nacida en Aragón, que ha estado inmersa en la cultura aragonesa hasta que me fui a vivir a Barcelona... muchos años después, pues realmente la opinión que tengo es que la jota no deja de ser más que el folclore oficial. El folclore, digamos, que le interesa a la administración, el folclore que digamos que se ha vendido a nivel popular, a nivel de, digamos, de grandes públicos, pero luego hay otros folclores más pequeños y más interesantes en las comarcas y territorios del resto de Aragón. No sé si me explico. Me refiero que un poco la jota es el folclore mainstream y luego está el folclore independiente, el folclore underground, por decirlo de alguna forma, en el que ya se huye tanto de ese, de esa pose un poco estética y tan ruidosa que tiene la jota, y a ver, a gritar y a pegar castañetazos y golpear el suelo y este rollo que se lleva mucho. Y a mí, sinceramente, como aragonés, me gusta más el folclore de la otra parte, el folclore más comarcal, más de otros registros menos ostentosos, ¿vale? Musicalmente hablando, pues yo reconozco que la jota es limitada, o sea, porque a nivel, digamos, sobre todo de guitarra, son unos, se juega siempre con unos acordes muy concretos, y si te sales de esos acordes, hay puristas que ya no lo consideran jota. Con el cante, ¿qué ocurre? Pues que también, como es mainstream, pues está muy orientado a las alabanzas del, religiosas, de la Virgen, del Pilar, de no sé qué, de el santo de turno. Y yo soy ateo, qué carajo, voy, por muy aragonés sí, que pero, sea. Pero ahora, ¿sabes? Yo debo decir que yo tengo ascendencia aragonesa por parte de madre, entonces también tengo mi conocimiento del tema. Y a mí me llama la atención lo que es, precisamente, supongo que por esa vertiente tan religiosa, están esas jotas apócrifas, guarronas, con esas letras las jotas, picantes. Las jotas de picadillo. Sí, señor. Y que entonces, es como la, la vertiente erótico-festiva de las jotas. Además, yo recuerdo en el pueblo de Teruel de mi madre, en Cella, cuando además tenía entre 6 y 9 años, que es la época en que un chaval empieza a disfrutar de esas cosas. Se da cuenta de cómo de incluso los cantes. Gente muy mayor me cantaba y me decía las letras de esas jotas de picadillo. Ajá. Y yo me moría de risa, se claro, me pasaba en grande. Sí, porque siempre había metáforas, segundas intenciones. Sí, y siempre en un... y aunque no las pillara todas. Exacto, pero... siempre con la explicitud amagada en la letra, por ahí entre pero los versos. Simplemente la JJ que van a los perros, levantan la pata y enseñan los huevos, ya con eso, grandísima. Con a, 6 a mí, o 7 años te morías de a risa. A mí es de la que más me gusta, de las en jotas. Fin. Pero bueno, yo también... Ya no también... sé si estas saldrán en la versión de documental no, de Saura. No lo sé. Igual nos sorprende Saura, pero yo lo veo un señor muy serio, no sé. Yo también, al respecto de, ya que hemos, estamos tratando la jota como temática de Aragón, también... Impresionante, esto de salir en el resumen del también tengo que de decirte, Jordi, que últimamente desde la televisión pública aragonesa, desde hace unos años, se está intentando un poco como dar un empujón a este folclore mainstream, también porque, reconozcámoslo, hay una gran afición entre la franja, digamos, viejuna de población en Aragón. Entonces, como es la franja que más ve la televisión a nivel estándar de programas de en abierto y estas cosas, que no hacen los demás habitantes de la, del planeta, pues, digamos, la tele pública de Aragón ya lleva un tiempo haciendo concursos televisivos y con rondallas y piques de cantantes y trayendo a profesores y profesoras de jota a la tele y ahora, todas estas ahora me mandangas. Has matado porque yo recuerdo en nuestra época que estaba las mañanas de los sábados, los domingos, un programa horroroso que se llamaba Gente Joven. Hostia. Gente Joven, que bueno, de joven. Y precisamente... Gente era, joven de la época. Eran gente que se dedicaba al folclore en versión baile, cante o lo que fuera, danzas tradicionales, etcétera, etcétera. Y venían allá a concursar y a enfrentarse entre poblaciones y a ver quién ganaba. Piques territoriales de sí, esos, sí, así en plan chabacanos. Gente un joven poco. Tuvimos durante tiempo, ¿eh? Ya, ya, ya. Madre mía. Bueno, a mí me pilló pequeño y lo conozco más por bueno, el nombre. Bueno, a mí no me pilló muy allá tampoco, o sea, un poquillo más mayor, pero... Pero bueno, la cuestión es eso y por No, porque además me acuerdo, le gustaba a mis abuelos y me lo tenía que comer muchas veces. Por zanjar un poco el tema de la jota, ya te digo que si no estuviera tan lastrada por los conceptos un poco ya conocidos por el mainstream, por la idea que ya tiene la gente de la jota, sería posiblemente un estilo musical atractivo, pero tal y como está encasillada y encorsetada en todas esas todos esos condicionantes tradicionales, yo, o sea, cuando veo un concurso de jotas salgo en la dirección contraria corriendo. No sé si esto me va a servir para que me tiren una piedra la próxima vez que vaya a Zaragoza, pero reconozco que tengo paisanos, colegas conocidos, que son fervientes antijotistas como lo soy yo. Me refiero que no os creáis todo lo que sale en la tele y en el cine, porque también hay una realidad más allá, como en todo lo demás. Pues bueno, dejamos el apartado musical. Folclórico. Folclórico. Posiblemente bueno, primera vez en Sin Audiencia. No sabemos si será la última. Podemos abrir una sección. Y regional. Sencillamente voy a hacer un pequeño recordatorio de cosas que se podrán ver en Fenómena esta semana, muy rápido. Más que nada para que también haya gente que aproveche y si las puede ver por otros lados o puede recordar películas que están muy bien, pues aproveche. Decir que esta misma noche, a las 10:15, en cuanto acabe Sin Audiencia, podéis ir a ver The Warriors, Los Amos de la Noche, del señor Walter Hill, peliculón del año 79, y que los amigos de Carne de Videoclub dedicaron recientemente un podcast que podéis escuchar, y además con la participación de Mickey de Fenómeno, o sea que ahí lo tenéis. El jueves, película para mí imperdible, una de las grandísimas películas de la historia del cine, de Stuart Rosenberg, del año 67, La leyenda del indomable. Cole Hamill. Toma ya, es una película inmensa, película de Paul Newman. Y bueno, pues no os quedéis solo con la escena de los huevos duros, sino que hay mucho más. Bueno, no os quedéis tampoco con la escena del lavado de coche del principio de la película. También. No voy a decir nada más del lavado de coche. Una película imperdible y para mí una de las grandísimas del cine. Y premiere en Fenómena ese mismo jueves a las 10:20 de la noche, porque una película inédita en España se estrena, que es Final Fantasy XV, la película. Del año 2016, de Takeshi Inoue. Entonces, para los que disfrutéis del anime y estas cosas. ¿Cuántos Final Fantasies, no? O sea, sí, es no sé si en cine ha habido tantos, pero bueno. Bueno, quizás es por el videojuego, yo qué sé. Y en general, otras películas que vais a poder ver. Recuerda de Alfred Hitchcock, por ejemplo, Sing Street, de John Carney, y que ya habló hace unas semanas Agus de ella. Sí, cuando venía Agus, que es de cuando venía Agus, sí. El Crepúsculo de los Dioses, de Billy Wilder. Otra grande. Otra grandísima. Además, retrata muy bien cuando se acabó el cine mudo y empezó el cine sonoro, como grandes estrellas del cine mudo vieron acabar completamente su carrera. Se quedaron con el culo al aire. Impresionante Gloria Swanson, o sea, grandísima, y William Holden a la altura, o sea, peliculón. Y también hay una noche, Sing Along, que quiere decir que la gente puede cantar karaoke, porque la película va subtitulada para que la gente cante karaoke con Grease. Bueno, esto para quien quiera disfrutar. Luego, debo hablar de una película que es del señor Stanley Kramer, del año 63, y que a mí de pequeño me fascinó. Se llamaba El mundo está loco, loco, loco, y era una película protagonizada por Spencer Tracy, en que, bueno, pues resulta que hay un tesoro escondido, se empieza a enterar un montón de gente, y se convierte la película en una carrera en la búsqueda del tesoro. De la búsqueda del tesoro, con un final delirante. Y bueno, es una película larga, porque es de 2 horas y media, pero muy disfrutable. Yo me lo pasé en grande, la revisé más adelante, no me acuerdo con qué edad, no la he vuelto a ver desde entonces, pero yo es una de esas películas que guardo un recuerdo muy grande, porque fue de esas películas que de comedia disparatada que te hace un poco amar el cine. Que te dejó huella ahí, en el cogote. Y luego, pues también por allí aparece el lunes 10 de octubre a las 8 y 10 de la noche, El Expreso de Medianoche, película de Alan Parker del año 78. Muy dura. Durita, durita. Y bueno, cuando las películas se podían hacer duras y no había restricciones y no se la cogía la gente con papel de fumar. Exacto. Y no se miraba a no herir sensibilidades por decir algunas verdades. Bueno, pues entonces para eso le ponen calificación a las películas. Exactamente. Y quien vaya ya está advertido. En fin, pues muy interesante, a pesar de que hay un festival de cine cerca, muy grande. Sí, no, evidentemente, y vamos a hablar también de eso, porque también hay que hablar de todo lo que nos va a traer Sitges, porque va a ser mucho, y aquí vamos a hacer unos pequeños apuntes, porque evidentemente no vamos a poder abarcar toda la programación de... No, porque aparte de que cansaríamos a la Sin Audiencia, aparte también nos comeríamos minutos para hablar de esas otras cosas que tenemos pendientes, sí, que hay como las series de televisión. Las series que han empezado y que hemos podido ver. Que quizás somos un poco... Bueno, yo al menos me considero un poco inconsciente empezar una nueva serie a 3-4 días vista, porque ya la empecé a ver, la de Luke Cage, este lunes pasado, con tan poco margen para, digamos, comenzar el festival, porque la voy a tener que dejar plantada, así te lo digo. Pues yo soy más inconsciente que tú, y estoy con Quarry, Westworld, y seguramente esta noche empezaré con Ash, o sea que... Pero Ash pasa rápido, son capítulos que... Ash pasa rápido, pero sí. Sabes que Ash pasa por Sitges también. Bueno. O sea, Bruce Campbell, el actor que interpreta a Ash en Evil Dead y Ann... Con eso ya empiezas la agenda. Versus de Evil Dead, pues es uno de esos... visitas mediáticas que va a tener esta edición 2016 del Festival de Sitges. Quizás vamos a ir comentando cositas sin una estructura especialmente formada, porque también podemos ir dando datos así, digamos, conforme nos van saliendo. Pero bueno, si te parece, Jordi, Bruce Campbell viene al festival, recibirá su premio correspondiente, pero también... va a haber una masterclass con Bruce Campbell, ¿vale? Y es gratuita y es de esas cosas que hemos dicho al principio que aparecen en Sitges y que no hay que pagar entrada para ello. Y concretamente, pues será el viernes 14 de octubre a las 7 menos cuarto de la tarde en la Sala Tramuntana del Hotel Meliá Sitges. La podría haber hecho el sábado y coincidía con nosotros. Ya ves, o hubiéramos hecho casi competencia por el horario, pero no, bueno. No, directamente lo hubiéramos hecho pasar. Exacto. Y nos hubiera contado algo antes de hacer la masterclass. Lo hubiéramos atado a una silla durante la grabación de Sin Audiencia y después lo hubiéramos soltado para la masterclass. Pues que sepáis que estará ahí Bruce Campbell hablando de su experiencia en Evil Dead, su experiencia con Sam Raimi, y que para ilustrar esta visita se proyecta una película mítica del señor Bruce Campbell en la que Bruce Campbell hace de Elvis Presley. Bubba Hotep, que se va a poder ver en el Festival de Sitges. Va a haber también una ronda de preguntas y respuestas. No sé si solo con Bruce Campbell o también con Don Coscarelli, que creo que está en la lista de visitas, amigo. Ahora mismo el señor Domingo Darvin le está... está segregando. No sé si bilis o otras cosas. O sustancias placenteras, feromonas, podríamos decir. Pero bueno, por decir la fecha concreta y el día y el lugar, Bubba Hotep se proyectará el jueves 13 de octubre en el Cine Retiro, en el pase de las 4 de la tarde, ¿vale? Esas son algunas de las, quizás hay alguna más, porque ya sabéis que las series donde participó últimamente Bruce Campbell son de algunas plataformas televisivas y no sé si puede que haya algún acto más en el que esté involucrado este actor. Pero que sepáis que esas dos son las importantes, la masterclass y la proyección de Bubba Hotep con su posterior coloquio de preguntas de questions and answers, que lo llaman ahora, si es todo muy internacional en Sitges, pero bueno, que no deja de ser eso, hablar con la gente que o parte de la gente que ha hecho posible la película que se ha proyectado. Esa es una de las cosas a priori pues interesantes que tiene Sitges, pero también vamos a tener visitas de, por ejemplo, de Takashi Miike, que no es que nos venga a visitar, no, es que... Y esto no lo he podido investigar mucho, pero lo dijo Ángel Sala y me lo creo. Es que Miike ya está en Sitges antes de que empiece Sitges, porque está rodando en Sitges. Entonces, él viene a presentar este año solo una película, Terraformers, que es una adaptación de un manga también de bastante éxito, con historia espacial en Marte, con humanos teniendo que vérselas con a otros seres que no son humanos en el planeta, y que pues es, digamos, otra... de esas películas interesantes que vienen del lado asiático de la programación de Sitges y que viene acompañada de esa visita o estancia de Takashi Miike en la localidad de Sitges. Si te parece, Jordi, también aprovecho que estoy hablando de Miike para destacar 1, 2, 3, 4 títulos coreanos, que son cuatro de los que, de nuevo, a priori son algunos de los títulos más fuertes que vamos a ver estos próximos días en el Festival de Sitges, que son Age of Shadows. De Kim Ji-woo. Exacto. The Wailing, Train to Busan y The Handmaiden. También aprovechar para decir que nombro Train to Busan y que además Train to Busan se va a poder ver ya mañana mismo a la 1:30 de la tarde, perdón, mañana, pasado mañana, que yo es que ya es como si mañana fuera a empezar ya el festival. El viernes 7, a la 1:30 de la tarde, se proyectará en el auditorio y la primera, digamos, el primer visionado de Train to Busan, pero decir que, aparte, quien quiera ser completista con esta película coreana va a tener que ver otra película más, porque hay una película de animación que hace como... precuela animada de Train to Busan, y esta película es Seoul Station, ¿vale? Que se va a proyectar en alguna de las maratones que hay a lo largo del primer fin de semana del festival, pero que es un dato que hay que dar porque quizás pues hay gente que quiere ver el pack completo y saber toda la verdad sobre la historia que hay detrás de Train to Busan y su precuela. Ese es un poco, a grandes rasgos, el apartado importante de títulos coreanos. Bueno, hay que decir que La doncella es del señor Park Chan-wook. Creo que no lo has dicho, porque tras la un poco fallida de Stalker, que no estuvo hace un año... Sí, pero esta no es de Handmaiden. La doncella, de Handmaiden, sí. Sí, pero esta la he dicho. Pero has dicho que es de Park Chan-wook. Ah, no, lo he dicho. He dicho que es coreana solamente. Claro. Perdón. Bueno, es que cuando el director es afín al programa, porque hemos hablado de muchas de sus películas... todos estos directores que estamos diciendo pues son afines al programa, porque realmente tanto Train to Busan, que es del señor... John Sang-woo. John Sang-woo. Como The Handmaiden de Park Chan-wook o The Wailing, que también es de un director que hemos hablado por aquí por sin audiencia muchas veces, pero yo qué sé, por decirte algo, The Age of Shadows, ya lo digo, es de Kim Ji-woon, que ya lo comentamos antes, y que me refiero que son directores que ya están consagrados, que ya tienen películas importantes detrás y que este año pues traen este cuarteto, digamos, de este as de películas coreanas que habría que quizás marcárselas por las quinielas como pelis potencialmente aprovechables. Mucho. Sí, de paso a recordar que Train to Busan la vais a tener en el Terror Molins. Si no también tenéis la oportunidad de poder verla en Sitges. Sí, señor. En el Festival de Molins la tenéis, no sé si en noviembre. Algún pase caerá también por Fenómena, creo que también la van a programar. Me refiero que va a haber varias oportunidades de ver Train to Busan y verificar si realmente pues está a la altura de toda esa mediaticidad que tiene la película o realmente pues la han hinchado con una zambomba, ¿no? No sé. Más cosas. Bueno, más cosas. Si quieres te puedo hablar que va a haber películas muy curiosas, desde películas neozelandesas que hablan del mundo de las cosquillas, como sí, Ticklet. Exacto. ¿Pueden realmente las cosquillas convertirse en algo de terror? Bueno, pues lo veremos. Luego podemos tener películas curiosas como la película Grave, crudo, que viene precedida de una especie de polémica, yo creo que un poco hecha a propósito, porque estas películas las suelen inflar, de que en el Festival de Toronto provocó vómitos, salidas, sí, llamar a ambulancias... Además, esta película tiene la peculiaridad, creo recordar que es de nacionalidad polaca y está dirigida por una señora. Julia Dokornau. Exacto. Sí, que me refiero que sí que es verdad que ha generado polémica en algunos festivales más mainstream, más así como más remilgados, ¿no? Que están un poco menos acostumbrados quizás a Claro, emociones. ¿Podemos decir por qué ha generado esa polémica o lo mejor lo callamos? Creo que es un spoiler decirlo, bueno, pero bueno, que vale, sepáis pues que tiene que ver con el cuerpo, un poco, ¿no? Y con el hambre. Con el hambre de... Sí, con el cuerpo, vale, y con ya el está, hambre. Ya hemos dicho bastante. Luego más cosas, o sea, vamos a poder ver también una película de Creepy, se llama, de Kiyoshi Kurosawa, que, bueno, dice que desde que veas esta película las relaciones con tus vecinos no van a ser las mismas. Sí, señor. Es otra película curiosa que va a venir. Va a venir la, por algunos, muy esperada, por otros no tanto, continuación del Blair Witch Project 20 años después, sí, que se llama Blair Witch. Y además con un director efectivo. Sí, de Adam Wingard, ¿no? Que fue exacto, el de The Guest. Exacto. Que es un tipo que, bueno, que tiene sus mimbres, a ver qué carajo ha hecho con la revisión de Blair Witch. La verdad es que a mí me produce mucha curiosidad. Luego tenemos al señor Carlas Torrens, al señor de Mergo, sí, con esa Pet, que ya hablamos de ella, comentamos algo hace unos cuantos programas. Exacto. Y bueno, que es otra película En fin, la han definido como un cruce de películas que no voy a decir cuáles son porque es un poco spoiler. Se marca un poco por dónde va la película, sí. Y bueno, tenemos películas también mexicanas, como tenemos La Carne. Uh-huh. Que, bueno, están muy carnosos los mexicanos. Sí, en los porque además dice que... Esta sí que voy a leer un poco porque dice que por la película campan sin ningún tipo de filtro incesto, necrofilia, sadismo y canibalismo. Bueno, es la tradición popular mexicana al final. En un México posapocalíptico. Agárrate los machos. Bien, bien, bien. Bueno, tenemos La Carne. Al fin y al cabo, el título a mí ya me enganchó el otro día cuando revisé el cuadernillo. Me refiero que, sabiendo esto que me dices, ya yo creo que intentaré asomarme al visionado, a ver si puedo. Luego tenemos que con el fenómeno Stranger Things, pues ha habido una especie de revival por los 80 y todo esto. Y el señor Jeff Nichols, director interesante, pues tiene Midnight Special. Película que dicen que, bueno, que puede recordar a producciones de los 80 como Daryl o Ojos de Fuego. Uh-huh. Y también pues un poco a la serie Stranger Things. Entonces pues sería otra de las cosas importantes que va a venir. Ese The Neon Demon del señor Nicholas Winding Refn también va a estar. Bueno, en fin, no sé, ¿quieres darme un poco el relevo? Porque hay varios títulos. Sí, es que hay un montón y de hecho me acabo de dar cuenta de que del apartado, digamos, coreano, hay otra película de Kim Seong-hoon, que es Túnel, que también se podría convertir el as que hemos dicho antes en o sea, el as, el póker. El póker en un repóker. El póker de ases en repóker de ases. Pero eso ya lo veremos si acabamos viendo las cinco películas. Y luego también tenemos, por decir algunos títulos con más participaciones ibéricas, tenemos la película Que Dios nos perdone, también de Rodrigo Sorogoyen, con Antonio de la Torre y Roberto Álamo. Y también, pues, el proyecto Lázaro de Mateo Gil, que no sé si va a tener algo que ver con el Lazarus Effect, con aquella pequeña película de ciencia ficción que comentamos aquí también hace unas semanas. Simplemente quizás es una coincidencia que hayan utilizado el concepto de Lázaro en el título, pero si lees la sinopsis, no es que se parezcan, pero bueno, algún vínculo van a acabar teniendo, no sé. Luego también tenemos una película nueva. Y este no la debería decir, pero bueno, es que lo tengo ahí a piñón, ahí a tiro, que es la nueva película de Nacho Vigalondo, que sigue haciendo películas. No sé cómo, pero bueno, la sigue haciendo. Y esta nueva de él se llama Colosal, con doble S, Colosal, en inglés, ¿no? Y luego también tenemos, por ejemplo, El ataúd de cristal, y sigo con estas, con un poco el área un poco ibérica de todos los territorios del Estado español. El ataúd de cristal es de Aritz Zubillaga, que también va a estar en la sección oficial. Y también, pues, te iba a comentar que la película que realiza Jonás Cuarón, que es el hijo del Cuarón... Del Alfonso Cuarón, el Cuarón de verdad, que la están poniendo bastante bien por ahí. Es una película que está ambientada en la frontera Estados Unidos-México y en la que un siniestro personaje se dedica, en vez de ayudar a los espaldas mojadas, se dedica a cazarlos y a putearlos. Esta película, que ahora mismo no sé decirte el título exactamente, pero yo lo tenía por aquí apuntado. Si me dejas un momento que pase un par de páginas del cuadernillo, quizás lo voy a encontrar, porque además está el Gael García Bernal por ahí como prota, que es Desierto, ¿vale? La película. Y aparte de Gael, hay otro señor bastante mediático últimamente por una determinada serie de televisión que aparece en la película y que no voy a decir de qué hace, pero podéis sospechar de qué hace si os digo quién es, y sabiendo qué hace en la serie de televisión de la que viene, que es el señor Jeffrey Dean Morgan. Negan. ¿Vale? Sí, sí. Bueno. No voy a dar ningún comentario más, pero dicen que es bastante brutica, la Desierto del Jonás Cuarón, que también va a la sección, digamos, de competi de las películas que vota el jurado, ¿no? Aparte de eso, pues tenemos a Rob Zombie con 31, también tenemos al Colin McCarthy con esa Melanie The Girl with All the Gifts que al final han acabado poniendo el nombre de la chica delante para que parezca un título con más entidad. Al principio, en los primeros anuncios de festivales, porque esta película va a ir a varios festivales, creo que en Molins también va a estar. En Molins también viene, sí. Pues no, en los primeros avances no aparecía el nombre de la chica, de Melanie. No, de hecho, en la producción de Molins salía solo The Girl with All the Gifts. Pues que sepáis que ahora, en su distribución a partir de ahora, pues va a llevar el nombre de Melanie delante. También decir que, y se nos olvidaba, porque vamos un poco ahí pues haciendo movimientos en diagonal por la programación de Sitges 2016, que la inauguración también tiene un toque Spanish con ese... Los últimos años ha sido normalmente película española. Tiene ese, viene ese remake de Al Interior, de Miguel Ángel Vivas, que en su versión, digamos, remakeada a nivel internacional, no solo a nivel español, se va a llamar Inside, en inglés, Al Interior, ¿vale? Y que sepáis que pues esta película se podrá ver el primer día, evidentemente, en un par de pases, pero sobre todo en la ceremonia, digamos, de apertura, que será el viernes en el auditorio, eso de las 7:30 de la tarde. Eso es el comienzo. El final va a ser con otra película de otro director del ámbito Spanish, que es Juan Carlos Medina, que va a despedir el festival con The Limehouse Golem. De esta no tengo mucha información, sé que es una producción británica, pero tiene que ver con el mito del golem y estas cosas, pero no tengo mucha información de ella, aparte de que sé que se centra pues en una época como victoriana, así a nivel británico y ese a nivel histórico. Luego, también creo que se debe destacar de la sección oficial de la Competi, la película Dog Eat Dog del señor Paul Schrader, que también va a estar de visita por el festival, y que esta, pues, por mucho que nos pese, a veces Nicolas Cage se mete en muchos fregados, pero de vez en cuando se mete en algún fregado que tiene un cierto interés. Pues que sepáis que en Dog Eat Dog aparece Nicolas Cage y aparece también, por si acaso Nicolas Cage no os parece ni Paul Schrader de suficientes nombres, pues tenemos también al señor Willem Dafoe en el reparto de Dog Eat Dog. No quiero decir mucho tampoco de la temática de la película, pero promete, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí. Y de la sección oficial, yo creo que hemos hablado de los coreanos, hemos hablado de algún japonés, hemos hablado del proyecto Lázaro, de Carles Torrens, en fin, que creo que lo hemos dicho casi todo lo que a priori, digamos, tiene así un interés más o menos fuerte antes de ver las películas. Pero lo que yo quería un poco destacar también, Jordi, es el tema de las actividades paralelas, aparte... Sí, antes déjame ya, completando el tema de películas, quería decir un par de películas más. Una es Shin Godzilla, que es la nueva versión de Godzilla de los japoneses para dar la réplica al Godzilla de Gareth Edwards de 2014. Sí, que comentamos que la dirige el director de Ataque a los Titanes 1 y 2. Sí, son Hideaki Anno y Shinji Iguchi. Uh-huh. Entonces, bueno, pues también tenemos este Shin Godzilla en Sitges este año. Y hay otras películas que son películas... sabemos que viene la quinta parte de Fantasma, uh-huh, que viene la Fantasma original, la en 4K original. Remasterizada. Tendremos la primera película de Star Trek, también pase de la del que dirigió Robert Wise en el año 79, uh-huh, con los efectos especiales a cargo del señor Douglas Trumbull. Y tendremos también 30 años de la película Aliens, El Regreso, que también la podremos volver a ver en pantalla grande. Entonces, con Al Matthews ahí pegando tiros. Entonces, bueno, pues un montón de cosas interesantes. Evidentemente la programación es muchísimo más amplia, pero no llegaríamos. Así que vamos a pasar a esas otras cositas que se pueden hacer y ver por Sitges. Porque realmente, si os estamos, digamos, despertando el interés o la curiosidad, que es la intención de esta franja de programa, lo que debéis hacer es profundizar en ese punto que os ha causado curiosidad, metiéndoos en la página web del festival y buscando info sobre la película, sobre el concepto en cuestión en el buscador de la página. Sitchesfilmfestival.com es una página ya muy conocida, pero por si acaso ahí la dejo. Hemos empezado hablando del festival con el Bruce Campbell, que venía ahí a recibir premio, a presentar la nueva temporada de Ash, a hacer una masterclass, a estar con Don Coscarelli ahí haciendo un poco de piña con Bubba Ohtep. Pero hay más masterclass en Sitges y además también son gratuitas como la del señor Bruce Campbell. Va a haber el miércoles, el día festivo entre semana, el 12 de octubre, masterclass de Star Trek, ¿vale? No vamos a tener al director, desafortunadamente, pero al director me refiero de la primera película, que la acabas de nombrar tú hace un momento, Jordi, pero sí que tendremos a David Fain, que es el productor del montaje del director de la primera película de Star Trek. Junto al señor David Fain estará también el actor Walter Koenig, que en su momento interpretó pues al Chekhov de la primera época, que después pues fue interpretado por Anton Yelchin, que falleció recientemente en un accidente bastante desgraciado. Pues que sepáis que estos dos nombres míticos de la cosmología Star Trek estarán en esa masterclass del miércoles a las 12, o sea, del miércoles 12 a las 4 y cuarto de la tarde en la sala Tramuntana del Hotel Meliá. Luego tenemos también, al hilo de una de las proyecciones que has dicho en Fenómena, masterclass de Final Fantasy 25, ¿vale? Que esta va a ser el sábado 15 de octubre, el segundo sábado, a partir de las 3 y cuarto de la tarde, también en la sala Tramuntana. Aparte de eso, vamos a tener también masterclass del señor Paul Schrader el jueves 13 a las 4 de la tarde en la Carpa Noray del Hotel Meliá, que es una carpita que se pone en las afueras, en las inmediaciones del hotel de turno. ¿Sabes lo que es un Noray, por cierto? Noray. Noray, no sé qué es Noray, me has pillado totalmente. O sea, esto sí que es que es una, eso es un, porque no sé, una si palabra es, náutica. No sé si es una marca de algo, no es. O sea, es algo de un barco. ¿Tú sabes esos pilones con forma un poco de gancho, sí, que hay para amarrar los barcos? Ajá, sí, eso, pues es punto, eso tiene un nombre y es Noray. Es un, o sea, un punto de amarre es un Noray. Joder, pues que sepáis que haciendo radio también se aprenden cosas, y no solo cosas de películas, sino también de la vida diaria. Y cuando tenga un barco, sé que tengo que atarlo a un Noray, porque si no se lo llevará la corriente del Golfo. Por ejemplo. Guay. Bueno, estábamos en la Carpa Noray, que tiene su nombre pues de forma intencionada, con la masterclass el jueves de Paul Schrader, pero luego también que a este visitante ilustre, nos lo hemos dejado antes de decir, a ver, hay muchos visitantes ilustres, porque no hemos dicho que Mads von Sydow está en la inauguración, que también se llevará un premio, que también Ruggero Deodato se va a llevar el premio María Honorífica, que se llevará el premio Nosferatu Terele Pávez, pero tenemos al grandísimo Christopher Walken también en la sesión de clausura del festival en el segundo fin de semana, pero el señor Walken estará también haciendo una masterclass en la Carpa Noray el viernes 14 a partir, tan pronto, de las 10 de la mañana. Qué raro. Yo no me creo que Christopher Walken madrugue tanto, pero bueno, quizás es que viene de alguna fiesta, que ya me... Que empalma, que, ¿no? Que ya me cuadraría más. Pero bueno, también un poco en esa, en este formato, digamos, de repaso un poco multidisciplinar y diagonal, también en el festival hay un premio para no actores. Me voy a explicar. Todos sabemos que hay Gran Premio Honorífico, Premio Máquina del Tiempo, Premio María Honorífica, Premio Nosferatu, pero asociado a una marca de ron que empieza con B de burro, también hay un premio... Acaba con L. Que no, acaba por I, con acento. Ah, vale, pues me he ido a otra. Sí, es que hay varias, sí, que empiezan sí. con B de burro. Pues bueno, esta marca de ron semitransparente o transparente, que no es bueno, vamos, que no tiene mucha sustancia, tiene un premio que es Premio Sitges al espíritu indomable. Entonces, como es un premio un poco apócrifo y que es generado pues por uno de los sponsors del festival y esas cosas, pues se lo dan a un no actor. Es un señor que solo sabe poner una cara, que es cara de ladrillo. Al menos en las películas que yo le he visto. Y ese señor es el grandísimo actor Mario Casas. Mario Casas va a recibir este premio Sitges al Spirit Indomable. Y yo, por ejemplo, pues os recomiendo su cara de ladrillo en Grupo 7, que es una película española muy buena, del señor que ha hecho El hombre de las mil caras, del señor que ha hecho La isla mínima, y que antes hizo Grupo 7, a pesar de que tenía en el reparto a un actor que solo ponía cara de ladrillo. Pero bueno, son cosas magistrales que ocurren en el cine a veces. Esto por el lado de visitantes ilustres, premios y tal. Luego también quería destacar los visionados gratuitos, ¿vale? Que hemos hablado de las masterclasses, pero tenemos esa sección impresionante llamada Brigadoon, que siempre le da cancha pues al cine de menos presupuesto, al cine de las esquinas de la industria, y que además en esta edición 2016 cumple su aniversario número 30, o sea, tenemos ya 30 ediciones de Brigadoon frente a 49 del Festival de Sitges en general. Y que sepáis que como puntos importantes de las programaciones que se van a ver en Brigadoon, que son todas gratuitas y que se van a celebrar en el recinto del Escorchador, en el antiguo matadero que hay en Sitges, dentro del pueblo, antes de iniciar ese camino, digamos, mesiánico hacia las afueras donde está el Hotel Meliá, y que ahí vamos a tener una retrospectiva de una distribuidora que se dedica al cine asiático y que cubre ese vacío que hay en la distribución, digamos, estándar en los cines normales de películas que vienen de esa parte del mundo, ¿no? Estoy hablando de la distribuidora Media 3, que siempre anda con el cine de Hong Kong, de Corea, de Japón, que no le hace asco a ningún país. Y que sepáis que esta distribuidora cumple también en 2016 10 años de existencia, y algunos de los títulos que ha distribuido se van a pasar por Brigadoon de forma gratuita. Y estoy hablando de que, por ejemplo, vamos a poder ver El bueno, el malo y el raro, del Kim Ji-bun, que es del año 2008. Estoy hablando de que podremos volver a ver Crows Zero, de Takashi Miike, de 2007. O también vamos a poder ver, por ejemplo, The Yellow Sea. Me refiero a que son películas que han tenido su repercusión, de una forma o de otra, en anteriores ediciones de Sitges y de otros festivales de cine de género, y que las vamos a tener gratis. Y si alguien no las ha visto en el momento, pues también puede aprovechar para un poco pues saldar cuentas pendientes en los visionados. Y la verdad es que es uno de los puntos más interesantes que tiene la sección Brigadoon. Aparte, decir que también dentro de los homenajes que hace Brigadoon a actores o actrices españoles, este año pues han elegido a Emma Cohen como homenajeada también dentro de la programación de Brigadoon, y se van a poder ver varias películas en las que ella ha participado. ¿Algo de La gallina caponata también? Creo que no. Aquí tengo apuntada pues una de Jesús Franco del año 73, que es Al otro lado del espejo, que supongo que es con una Emma Cohen joven. Nada que ver con La caponata. Jovenzuela y desmelenada en su época. Sí, no apta para todos los públicos. En su época inicial de carrera cinematográfica. Pero luego vamos a poder también ver títulos seleccionados, así como a dedo, interesantes, como, por ejemplo, Yor, el cazador que vino del futuro, de Antonio Margheriti, del año 83, por ejemplo, ¿no? Aparte de eso, pues va a haber estrenos de largometrajes que no tienen cabida en la sección, en ninguna de las secciones, otras secciones del Festival de Sitges, como van a ser como Therapy, de Nathan Ambrosioni, como La luz en el cerro, de Ricardo Valverde, como Blood Room, de Chico Morera, o como Buba, de Redneck Werewolf, que esta tiene tela, yo esta intentaré ir a verla, de Brendan Jackson Rogers, ¿vale? Todas estas últimas que os he dicho son estrenos de largometraje, que son algunos de 2015 o algunos de 2016, y que van a estar también en esa sección Brigadoon, que está que se sale y que cumple 30 años, y que además pues debemos felicitar por hacer ese número tan redondo. Además, tenemos más cosas gratis que tienen que ver con los desfiles. No con los desfiles militares, bueno, alguno va a ser un poco militar, porque a mí la gente de los uniformes de las naves espaciales a veces me parecen un poco militares. Pero este año, en la edición 2016 de Sitges, vamos a tener dos desfiles, dos desfiladas, que es diu en català. Una va a ser la mítica, ya mitológica, Zombie Walk, que se va a celebrar el primer sábado del festival, el sábado 8 de octubre, por las calles del pueblo. Que sepáis que, como es habitual en esta edición de desfile, pues va a haber como 7 horas de maquillaje ininterrumpido, gratuito, para los primeros 350 afortunados, afortunadas, que consigan un numerito para este maquillaje en la playa de San Sebastián a lo largo de toda la mañana y tarde del sábado 8 de octubre. Y que sepáis que eso, que a partir de las 8:30 de la tarde, digamos que se empieza el desfile de zombies ocupando las calles tan cívicas y tan bonitas y tan clásicas que tiene Sitges, que estos días pues se desclasan un poco y se vuelven de tremebundas. Aparte de eso, esa misma noche, a las 10 de la noche del sábado 8 de octubre, enlazando con la Zombie Walk, va a haber una maratón gratuita que patrocina una marca de telefonía que empieza por M y acaba por un más, y que va a tener 3 títulos, que son La carretera de los muertos, El más allá y Extinction. ¿Vale? El acceso es libre, pero como es una carpa, el espacio es limitado. Que sepáis que no sé cuántos cabrán en la carpa, pero que los primeros zombies que lleguen son los que van a ver a sus congéneres en la pantalla y los demás se tendrán que ir a otro lado. Decir también que hay otro espacio gratuito. Y con esto acabo ya, porque es que el reloj, Sitges nos podría dar para hacer 2 programas seguidos. Pero bueno, como es un espacio que se ha implementado, me gustaría comentarlo. Y es que el Lord de Canfalc, o Canfals, se decía con la cedilla, se diría... Sí, Canfals. Canfals, ¿no? Pues el Lord de Canfals es un espacio también gratuito. Es el Bon Cop de Fals, del Segadors. Exacto. El Fals es la hoz. Es la hoz, Y el Canfal, que es el donde te dan con la hoz en la nuca, ¿no? También. Se podría hacer un slasher tradicional catalán. Pues sí, señor. Con el Fals, asesino de la Fals y la Barretina, exacto. ¿Eh? Iría con la hoz y la Barretina. Te estoy viendo. Y con el tridente de Aspar la forca también es una palabra que se usa en Aragón para el tridente de madera. No nos vayamos del tema. Cine a la fresca, que es lo bueno que tiene el Hort de Canfals, que como buen Hort, como buen antiguo Hort, está al aire libre. Entonces, este es otro espacio gratuito en el que se van a proyectar películas solo los días festivos o vísperas de festivos. Quiero decir que son el viernes 8, el domingo 9, el miércoles 12, el viernes 14 y el sábado 15. Y vamos a tener películas ahí que van desde Dragon Ball Z, la resurrección de F. De Freezer, que es un spoiler, pero bueno. Pero bueno, la F ya sabemos que a quién se refiere. Pero también vamos a tener... Hay una, digamos, preeminencia de títulos de animación en el Lord de Canfals, ¿vale? Vamos a tener también La noia que saltaba a través del Temps, en versión catalana. Vamos a tener SPL2, El despertar de los dragones, que es una película de acción que se pudo ver el año pasado y que es muy recomendable, que creo que a mí es una de esas que también se me ha pasado de comentar del año pasado, y que si por un casual estáis el miércoles a las 10 de la noche en Sitges, yo os recomendaría que fuerais. Eso sí, miércoles, que además es festivo. Es festivo. Lo único malo que tiene para mí es que la versión va a ser en castellano, pero bueno, es gratis, tampoco le vamos a mirar todos los... Esta no es de animación, esta es de... Esta es de hostia limpia, buena. De imagen. Esta es de imagen real. Y esta, además, las hostias duelen. Son de las que es... Como panes y cuasi pictóricas. Suenan como si te las dieran a ti mismo, y aunque estés en la butaca. Pero bueno, y luego vamos a tener también, pues, Evangelion 3.33, Doraemon Stand By Me y Colorful. Me refiero que va a haber un poco de variedad, sobre todo enfocada en el lado asiático de la programación, y que bueno, pues se puede disfrutar también de forma gratuita en este lugar. Luego hay más espacios gratuitos, pero ya están asociados a marcas comerciales que patrocinan el festival, y bueno, pues de eso ya os podéis enterar en la página web o en cualquier otro sitio afín al festival. Casi me quedo sin aliento, no sé si podía, no voy a poder hablar de algo más en lo que queda de programa, Jordi, o sea que vamos con las series. Vamos a dar por zanjado el tema Sitges. Tenemos 5 minutos cada uno para hablar de Westworld y Luke Cage, o sea que... Bueno, quizás yo diría que 7.5, pero bueno. Bueno. Pero bueno, ya veremos a ver. Empieza tú, por favor, que no puedo hablar más. HBO ha estrenado Westworld. Curiosamente, es una serie que ha tenido problemas con la producción... ha habido sus más y sus menos para poder estrenarla a tiempo y de hecho ha sufrido algún retraso, pero parece ser que va a ser la serie buque insignia de HBO para los próximos 5 o 6 años, 5 o 6 temporadas, ahora que Juego de Tronos está encarando su recta final y como mucho le quedan un par de temporadas de además 6 o 7 capítulos. Claro, y hay que buscar un relevo. Correcto. La producción es una producción muy cuidada, como las series de HBO que nos tiene acostumbrados, hay sexo y hay violencia, o sea, eso... ¿Con robots? Sí, con robots, es que no son robots. Bueno, no me digas más. Son androides, o sea, es que no está mal llamar... Es una forma de hablar, sí, lo he dicho mal, lo reconozco. Porque además, públicamente, aquí es cuando empieza la polémica. Ya. Porque cuando el hombre juega a ser Dios, ¿qué es lo que pasa? Aquí debemos echarle mucha culpa pueden los androides soñar con ovejas eléctricas. Philip K. Dick. De Philip K. Dick, que dio un poco el pistoletazo de salida al mundo androide, hasta qué punto un androide no podía ser considerado si tenía una inteligencia artificial, claro, que iba evolucionando, pues... un ser humano con sus derechos, aunque fuera una inteligencia artificial, etcétera, etcétera. El señor Crichton luego le dio una vuelta de tuerca con el tema de Westworld. Sí, señor. Aquí se llamó Almas de Metal, hubo un film. Una segunda parte del film. Todo el mundo recuerda el papel de Yul Brynner como pistolero androide. Te iba a preguntar si salía un pistolero en la película. O sea, en la serie. Pero aquí todo, como es una serie y tiene que tener muchos capítulos, todo viene con vuelta de tuerca. Vale. El señor Crichton en el Westworld original, que recordemos lo que era un parque temático para gente de poder adquisitivo muy alto. Exacto. Donde había 3 áreas temáticas, que eran el antiguo oeste, el Far West, la antigua Roma... y la Edad Media. Exacto. De momento, en este primer capítulo de Westworld, solamente hemos visto el oeste. Vale, que es también el espacio que da nombre un poco a la serie y a la película original, ¿no? Y además, no estéis pensando en Disneylandia o en PortAventura, que en la que cojas un plano cenital alejándote un poco ves todas las áreas. No, no. Ya. Aquí te cogen planos cenitales y estás en el puto cañón del Colorado. O sea, no sé las dimensiones que tiene ese parque, pero con los recursos que ponen y tal, o sea, es un parque para hipermillonarios. Vale, y además con hectáreas, o sea, me refiero con hectáreas, hectáreas para arriba, hectáreas para llegas abajo. Llegas al área del oeste en tren, pero en un tren de vapor que recorre kilómetros hasta que llegas al pueblo en cuestión, ¿no? Los androides realmente, o sea, no es un spoiler, porque es que lo que va la puta serie, quien no sepa a estas alturas quién es el señor Michael Crichton y que de dónde viene esta serie, pues que se joda y que se trague el spoiler. Aquí los androides están generados de una manera tan excepcional que son realmente seres vivos, que pueden comer, sangran, reíros de Robocop, o sea, Robocop es un robot. Es un robot, como he dicho yo antes. Un puto robot, exacto. Los caballos también están hechos. Son caballos androides. O sea, el nivel de bueno, están jugando a ser Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando juegas a ser Dios? Que se te puede ir de las manos. Entonces, aquí puedo entroncar, porque estoy jugando el Fallout 4, amigo. Y puedo entroncar con una facción que sale en Fallout 4, que son los synths. Sintéticos, en este caso. Entonces, pasa lo mismo. ¿Qué derecho tiene una inteligencia artificial creada por el hombre a un trato humano o no? O a ser considerada una cosa, aunque tenga carne, órganos, sufra, supongo que... respire, tenga una conciencia que está limitada, pero si no la limitases, pues a lo mejor evolucionaba. Es que ahí creo que está el límite. El límite está en el pensamiento propio, el criterio correcto, propio, la subjetividad. Si ese androide consigue subjetivizar, estamos empezando ya a hablar de tú a tú. El problema viene por ahí. No. El problema viene por ahí desde el primer capítulo. Vale. Entonces, realmente, bueno, es un parque temático brutal, pero que de alguna manera da rienda suelta a los más bajos instintos de los visitantes. Vale. Porque digamos, los visitantes ahí pueden hacer todo lo que no pueden hacer en la vida real. En el mundo real. Entonces, hay quien va a pasarlo bien y a vivir una película con él de protagonista dentro, pero hay quien va a violar, a matar, a dar rienda suelta a sus más bajos instintos sin que le pueda pasar nada. Vale, vale. Y entonces, bueno, con esa premisa se abre un abanico brutal. Sí. Yo entiendo que a alguien le haya podido parecer un poco lento el primer capítulo, pero es un capítulo de introducción y te quiere contar muchas cosas, pero ya hay unas cuantas vueltas de tuerca que te hacen ver que cosas que pensaban igual no van a ir por ahí. Ajá. Y de estas hay un par de zascas o tres que están muy bien, ya en el primer capítulo. La producción HBO, increíble. Me alegro de ello. Y detrás de esto tenemos a Jonathan Nolan, que si no me equivoco es hermano. Es hermano. Del Nolan más famoso. Y a la Lisa Joy. Y reparto, pues en el reparto tenemos nombres importantísimos. Y cuando digo importantísimos tenemos a Anthony Hopkins. Tenemos a Ed Harris. Tenemos a Rodrigo Santoro. Tenemos una Evan Rachel Wood, que va a ser una de las protagonistas de la serie, yo creo. Y en este primer capítulo, que además, por cómo finaliza, no sé qué continuidad va a tener este actor. Y eso no es un spoiler porque no le pasa algo que lo incapacite para volver a salir, pero sí que ocurre algo que vamos a decir que lo deja un poco fuera de juego. Debo decir que para mí es el actor que se sale. Porque bueno, tú cuando ves al señor Anthony Hopkins o al señor Harris, ya esperas una cosa. Pero este es un actor secundario que se llama Luis Herzum y que tiene los 7-10 minutos finales del capítulo que se lo come todo con su actuación. Es impresionante. Voy a hacer el pequeño spoiler de que hace de uno de los androides, pero su actuación es impresionante. ¿Cómo podemos ubicar a este actor? Para quien no se acuerde, si os acordáis de The Last Exorcism, sí. Era el padre granjero de la niña que estaba poseída. Vale, vale. Ha salido en la de Benjamin Button, ha salido también como secundario, me parece, que en Breaking Bad, en la primera temporada de True Detective. O sea, si lo veis, lo reconoceréis. Un tipo que ha hecho... Pero que realmente, para que nos demos cuenta que muchas veces secundarios tienen un nivel actoral impactante y realmente aquí el capítulo se lo come Luis Herzum, pero de cabo a rabo. Bueno, yo la verdad es que me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado mucho. Creo que es una serie que va a dar muchísimo juego. Primera temporada, 10 capítulos, lo que suele hacer HBO. Y ya anuncian que va a haber entre 5 y 6 temporadas. Y yo creo que nos va a deparar momentos muy interesantes. Y empiezo a ver haters de la serie sencillamente porque la llaman a sustituir Juego de Tronos. A ver, que no es excluyente aquí. Parece que es otra historia también, sí, yo qué sé. O sea, ya he empezado a ver críticas por internet. No le llega a la suela de los talones a Juego de Tronos. No sé. Pero a ver, ¿pero por qué compara? Si no tiene nada que ver. Pero si no hay 5 libros detrás. Sí, o 6. No, pero hay un libro del señor Crichton que es anterior a todo lo que ha escrito Martin de Juego de Tronos. O sea, que no hay nos un libro y, y dos aquí, películas. Claro, o sea. En fin, que no sé. Que tú míralo. Te guste o no te guste, sin basarte en que te gusta otra cosa. O sea, no nos limitemos. Hay gente que se autopone pantallas o compartimentos dentro del cerebro. Y Que me pasa lo mismo con la gente que también pone y encumbra una cosa como si fuera la quinta esencia de lo que no se había hecho nunca. Y también lo mismo. O sea, a ver, vamos a intentar ser Jordi, un poquito. Yo no sé cuándo me voy objetivos. A poner con Westworld, pero mientras tú decías la tuya, yo he estado revisando la ficha de los capítulos, de los 10 capítulos. Y aparte del Jonathan Nolan como principal director del primer y del último, no voy a decir cuáles, porque igual puede condicionar los visionados, pero que sepáis, sin audiencia, que dentro de Westworld algunos capítulos están dirigidos por Neil Marshall o por Vincenzo Natali. ¿Vale? O cierto, sea que cierto. Más otros directores y directoras que tienen experiencia en series como Juego de Tronos, como es la... Michelle McLaren, que ha hecho varios capítulos para Juego de Tronos. Yo creo que va a dar mucho juego. En fin. HBO normalmente apunta continuo y cuando hace algo lo lleva a cabo, lo ejecuta a la perfección. Y yo es una de esas series que creo que va a romper la pana y que merece la pena. Bueno, yo me la apunto, no sé, para después de la época esta de festivales, ya veremos a ver, o sea, porque además esta tiene entrega semanal, esta no es como Netflix que te dan todo de golpe. Tiene entrega semanal. Y te sepultan bajo una maraña de capítulos, que es lo que pasa con Luke Cage, por ejemplo. Que salió el pasado 28 de septiembre. Con todos los capítulos disponibles. 13 capítulos de golpe, ala, venga, ala, Luke Cage ahí, ¿y yo qué hago? ¿Qué va a empezar Sitges? Pues joderme y yo qué sé, y hacer malabares con mi sueño y dejar de tener vida, es lo único que también se puede hacer. Bueno, pero ¿qué tenemos en Luke Cage? Pues digamos que volvemos a Marvel, volvemos a Nueva York, volvemos a esa camarilla que van a acabar siendo los Defenders, The Defenders, los defensores, que es un grupo, digamos, de superhéroes a pie de calle, superheroínas a pie de calle, que tienen en común, y Luke Cage forma parte de ello, que no tienen muy claro qué tienen que hacer con sus habilidades especiales porque ellos no las han pedido tener, lo primero de todo, ¿vale? Entonces, Luke Cage es una serie que yo adelanto, solo he visto dos capítulos, los dos primeros, pero reconozco que a mí me ha ganado por el factor negrata, ¿vale? O sea, es una serie que es contemporánea de Jessica Jones, de Daredevil, me refiero que no sé si transcurre momentos antes o momentos después o a la vez porque todavía no he visto suficientes capítulos, pero sí que es verdad que, digamos, en Luke Cage, tal y como se planteó el personaje originalmente en Marvel, que es para darle un poco de presencia a esa, no minoría, a esa facción afroamericana que no estaba especialmente representada en los cómics en el pasado, pues los guionistas de Marvel decidieron crear, entre otros personajes, aparte de Pantera Negra, pues este Luke Cage, también conocido como Power Man en los TVOs, y que además, en su época original, el tipo era un pavo que llevaba afro, que llevaba unas cadenas colgadas en el cuello. O oro por un tubo, sí. Exacto, sí. Camisa amarilla desabrochada marcando pectorales, con sus cuellos de camisa ahí bien estirados y pantalones bombachos, en fin. Digamos que esto sirve como... Otro héroe americano, afroamericano de la época fue el Halcón, el ayudante también, de por Capitán ejemplo, América. Pues que sepáis que ese espíritu no se ha trasladado en, digamos, en vestuario, en aspecto, al 2016, que es cuando ocurre la serie Luke Cage, porque aquí de Netflix. Aspecto era setentero. Exacto, era setentero y para, digamos, entroncar con las otras series que van a configurar la amalgama Defenders, pues ocurre en 2016. Pero... aunque el aspecto sea actual, el espíritu de Blaxploitation, porque es fucking Blaxploitation, está ahí. O sea, y me refiero que en la serie, en estos dos primeros capítulos, vamos a tener conversaciones de barbershop larguísimas sobre jugadores de baloncesto y entrenadores, conversaciones larguísimas sobre personajes de ficción de los escritores afroamericanos de los 70. Vamos a tener también un hilo musical que aparte hemos escuchado un poquito en el principio del programa, que está facturado por el músico y multiinstrumentista que ha trabajado muchas veces con gente del hip-hop, Adrian Young, que está acompañado en el tema musical por otro productor, que es el Ali Sajid Muhammad, que igual no suena mucho Ali Sajid Muhammad, pero si os digo A Tribe Called Quest, quizás sí que os va a sonar porque es uno de los grupos de rap de Nueva York más emblemático de los años 90, equivalente en negro a los Beastie Boys, por decir con una comparativa y por decir unos contemporáneos de A Tribe Called Quest. Pues bueno, el productor de A Tribe Called Quest y Adrian Young están detrás del score de la película. ¿Qué tenemos a nivel de actores? Pues en estos dos primeros capítulos, porque yo no os puedo decir mucho más, pues tenemos evidentemente al protagonista, al Luke Cage, al señor Mike Colter, que ya lo tenemos visto de otras series como The Following o por haber intervenido brevemente en algunos capítulos de la serie hermana de esta, Jessica Jones, pero luego también vamos a tener a uno de los gángsters de Harlem que las lía parda por la noche, en las noches calientes de Harlem, que es el actor Mahershala Ali, ¿vale? Que hace de Cornel Stokes, un gángster convertido en empresario que no le gusta que le llamen por el sobrenombre que tenía cuando era gángster, que no era otro que Cottonmouth, boca de algodón, y eso porque tuvo un problema con determinado personaje. No tenemos mucho tiempo ya para comentar más cosas de Luke Cage, decir que a nivel inicial la serie promete, tiene una carga, digamos, de espíritu afroamericano que tira para atrás y que después de Get Down creo que Netflix se está volviendo bastante hip hopera para mi gusto. Dejamos ahí el comentario sobre Luke Cage. Comentaremos más conforme avance el visionado. La serie ya se puede ver entera. Sí, la serie ya ha avanzado, ¿no? Y nos marchamos pues simplemente con otro tema de serie de televisión. Hemos empezado con el tema principal de Luke Cage y nos marchamos con el tema de la serie que acabas de comentar tú, de Westworld, que tiene también una música, me temo, que bastante interesante. Con eso nos marchamos. Sí, porque además en Westworld, en este capítulo, podrán descubrir, sí, aunque sean anacrónicas en el oeste, dos canciones bastante famosas, pero sinfónicamente adaptadas para que sean cinemáticas. Vale. ¿Y tocadas así con banjo y tal? No. Tocadas como si fueran bandas sonoras. Muy bien, pues con los créditos de apertura de Westworld nos despedimos. Hasta la semana que viene, por partida doble, espero. Esperemos. Valar Morghulis. Motherfuckers.